Susana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Feliz bueno, día. Aunque no sos locutor, pero igual feliz día. Bueno, muchas gracias, bueno. Muchas gracias, Susana. La comunicación era para ver cómo se está llevando adelante todo lo que tiene que ver con el trabajo con los perros, por lo menos desde la asociación en la que vos estás. Sabemos que por ahí entre ustedes tienen contacto entre las asociaciones y ver también cómo el Estado está llevando adelante, digamos, las cosas que alguna vez se han prometido. Si querés, arrancamos por lo que hacen ustedes, Susana. ¿Querés recordarle a la gente de qué es lo que están haciendo desde ABA? ¿Qué es lo que pueden estar necesitando también? Bueno, sí, nosotros realmente estamos trabajando muy, pero muy bien en castraciones, más que nada, viste que nosotros nos dedicamos a las castraciones. Castraciones, atender a algún perro accidentado, alguno que esté enfermo, y dar en adopción. Esta semana, antes de ayer regalamos 6 cachorros con la mamá de policía, que es espectacular, y 2 o 3 perras adultas castradas, que también es muy bueno eso, ¿viste? Porque no es fácil, no Exacto. es fácil regalar. Pero, y después castrar, estamos castrando, y desde que estamos hemos castrado más de 400 perras en... No hace un año todavía que estamos nosotros. ¿Cómo llegan a la castración, Susana? ¿Cómo lo hacen? ¿Han podido hablar con el Colegio de Veterinarios? ¿Lo hacen particular? No, ¿lo hacen juntando fondos? ¿Cómo llegan a castrar un animal? Lo hacemos con veterinarios particulares y pagando una castración, como hay que pagarla, y menos, por supuesto, nos hacen menos precio, y con la plata de los socios. Nosotros no tenemos ningún tipo de ayuda de nada. Hemos tenido unos turnos por la municipalidad y al cuete, porque las perras ahora están en celo, así que mira. O sea que las castraciones que se hicieron, digamos, no se hicieron bien. No se hicieron bien. Ni siquiera las pagas de la municipalidad, ni las que pagamos nosotras, ni las que pagó la gente, porque las hizo la misma veterinaria. Así que están las perras en celo la mayoría. Viste, desde marzo en adelante esperemos que no sigan en celo, porque te imaginas que va a ser una hecatombe esto. Porque en realidad, digamos, ¿por qué se pide, por qué se busca la castración? Es uno de los métodos apelando a que los humanos no somos responsables, lamentablemente no estamos llevando una tenencia responsable de mascotas. Así. Hay que apelar justamente al tema de la castración, ¿verdad? Hay que apelar a la castración, y más que nada es castración completa. Porque una perra que está en la calle, que vuelve a la calle, o que está en un barrio donde la casa es toda abierta, que la gente no la puede cuidar, tiene que andar otra vez 15 días en celo, y eso no es así. Es castración completa para que el animal no vuelva a andar en celo. Porque si no estamos en la misma, no va a quedar preñada, como te dicen algunos veterinarios, no queda preñada. Pero eso no nos importa a nosotros, ¿viste? Lo que no queremos... que por eso hace tantos años que yo estoy en este tema, castrar total, viste, que la perra no le queden los ovarios. Si le quedan los ovarios a un pedacito de ovario, la perra igual anda en celo, viste. Así que es un problema eso que está pasando, que están entrando en celo la mayoría de las perras que se castraron. Porque ahora hay que hacer todo de vuelta, o no sé qué piensan hacer. Yo realmente allá a la rudez estoy cansada de llamarlo, cansada. Olímpicamente se lavan las manos, no te dan la cara, viste, son... Nos prometieron remedios, me preguntaron cuánto, 3 meses hace, no os dieron nada. ¿Puede ser que uno por la zona céntrica vea menos perros en la calle, o yo estoy, digamos, viendo mal? Yo creo que hay menos perros, sí, en la zona céntrica hablando, ¿eh? Sí, no, ¿dónde están? No en los barrios, claro. Pero, no, los otros días me llamó... un soto que les da de comer, viste, a muchísimos perros en la calle, y de acá, sí, de la calle Pringles, cerca de la cooperativa agraria, faltan también perros que estaban instalados ahí. Me llamó desesperado, dice, usted no sabe si anduvo en la perrera. No tengo idea, le digo, llamó y le dijeron que no, pero faltan los perros de distintos barrios también, no es solamente del centro, están faltando, no sé qué se hacen. No sé, viste, realmente yo no tengo la más mínima idea que se pueden hacer los perros. Pero que faltan, de todos lados. Bien. Susana, a ver, ¿qué es lo que están necesitando ustedes como ABA? ¿Cómo se puede comunicar la gente? ¿Cómo puede colaborar con ustedes? Que si bien lo que quieren son castraciones masivas, también hacen algunas otras cosas. Sí, como nosotros, lo que y salen, la, salen las chicas con este frío, viste que hay muchísimo perro que se está muriendo de hambre en la calle. Exactamente. Salen, llevan leche preparada en las botellas, alimento, por ahí cuando nos donan preparan polenta, arroz, viste, también le llevan y hasta donde podemos, porque más, viste, es imposible. Gracias a las chicas de Lopardo, María Belén y Laura nos trajeron unas bolsas de alimento, polenta, arroz, viste, leche. El señor Lanceta también nos trajo unas bolsas de alimento, otra señora llamada Alba, no recuerdo el apellido porque no sé si también nos donó alimento, una jaulita para gatos, viste, y si no fuera por la gente y viste y los socios, pero gracias a los socios estamos haciendo tantas castraciones, viste, porque si nosotros ponemos la plata de los socios para el alimento, no castramos. Susana, ¿cómo se comunican con ustedes? Para cualquier donación o hacerse socio o lo que fuere, a mi teléfono 45 10 98. Susana, ¿qué opinión te merece? Porque en realidad debemos decirle a la audiencia que vos nos diste conocimiento, nosotros no lo sabíamos. Esta nueva promulgación en realidad y ya oficialización, porque de la... se ha reglamentado de una nueva ley contra el maltrato animal. Sí. ¿Qué es lo que nos podés contar? ¿Qué temática aborda esta ley que tiene jurisdicción sobre toda la provincia de Buenos Aires? Primero y principal, no sé si vos la leíste bien, que es obligación de todos los municipios hacer castraciones masivas. Masivas, se llama masiva no a 30, a 30 castraciones mensuales. Masiva, en donde una ciudad grande yo le llamo 150 o 200 castraciones. Hay en otro pedazo que tampoco, todavía no lo tengo, que después te lo voy a hacer llegar, donde dicen la cantidad de castraciones que están haciendo en otros lugares. 60 castraciones semanales hacen. Así que es eso, más que nada castrar, y cada municipio tiene que hacerse cargo de tener un predio en buenas condiciones, donde se atiendan a los animales, se los cure de las armas, se los desparasite, se los alimente, tienen que tener un médico veterinario, dos o tres. ¿Ahí lo leíste vos, Martín, eso? Exactamente. Es como que, digamos, el Estado provincial deja en manos de los municipios, o mejor dicho, toma la responsabilidad para el Estado en cualquiera de sus órbitas de lo que tiene que de todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de los animales y el cuidado de los animales. Exactamente, y es obligación. No es que te lo estoy diciendo yo porque estoy en una protectora. Eso lo aprobó Scioli. Eso está aprobado por Scioli desde el año 98. Yo lo tengo todo desde el año 98, tengo todo copiado. Pero empezó a regir a partir de ahora, de los primeros días de junio. Exactamente, se oficializó y se publicó en el boletín en el boletín oficial. Así que bueno, ¿has podido hablar con la gente de bromatología de acá o con alguien del municipio a ver si estas últimas horas, estos últimos días, a ver si no. iba a haber alguna decisión oficial al respecto? No, para nada, si no te dan bolilla. Yo a la oficina de José estoy cansada de llamar. Me atienden los secretarios, me dicen, sí, vamos a dejarla, viste, la nota para que te aves. Pero no, yo desde que estamos que quiero hablar con José, no te da bolilla. Y la rudé, que quedó mi teléfono por el tema de las perras que están en celo, que han castrado ellos, y hasta ahora no me llamó nunca, jamás. Es más, cuando le hicieron la nota a ustedes, la rudé no habló para nada de los animales, no quiso hablar de los perros. Aparentemente, yo no lo escuché en ningún momento que haya hablado algo de los perros. No habló de los animales. Por eso. Vamos a ver ahora si con esta nueva sanción de la ley o de la promulgación de la ley, a ver si se empieza por lo menos a trabajar en realidad un poquito de manera, no vamos a decir más seria porque se está trabajando de alguna manera. Vamos a ver si por lo menos se puede profundizar el trabajo, ¿no? Para decirlo de una manera un poco correcta, claro, ¿verdad? Exactamente. Vamos a ver si se puede profundizar de ahora en más. Ellos que tienen que hacer un predio grande, que ahí está en la ley, y hacerse cargo ellos de todo, ¿viste? No las protectoras podemos dar una mano, ¿viste? En ayudarlos, en dar en adopción y sacar fotos para que la gente lo vea, ¿viste? Pero ellos, ahí está mismo, vos lo leíste, Martín, a la ley. Exacto. Es obligación de cada municipio hacerse cargo de todo. Y es, esperemos que lo lleven a cabo, porque ellos no le dan bolilla a nada. Se trata de la ley, acá tengo el número 13.879, reglamentada por el decreto 400/11, o sea, de este año. Susana, bueno, te agradecemos mucho y es un tema que seguramente, como siempre, es uno de los temas que más le interesa a los oyentes, todo lo que tiene que ver con los animales en la vía pública, porque claro, recibimos mensajes constantes. Es sí, más, además sí, están los radioservicios con el tema del extravío de los animales, que ustedes ayudan muchísimo. Y demás, entonces sabemos que es uno de los temas que más le interesa a nuestros oyentes y que seguramente algo de polémica va a crear. Te agradecemos mucho nuevamente, te agradezco que te hayas levantado temprano el domingo. Sé que nos escuchás siempre, pero hacer una nota el domingo a la mañana no es fácil, así que te agradezco mucho. No tenés por qué, Martín, y cualquier cosa, por cualquier donación o algo, mi teléfono, como siempre, 45-10-98. Perfecto, Susana. Gracias, Martín, muchísimas te gracias. Mando un beso grande, que sigas bien. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Estábamos hablando con la señora Susana Merlos de ABA, la Asociación Benefactora de Animales.